Vamos a buscar las palabras en Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8. Vámonos a Lucas capítulo 8, versículo 25.